Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. ¿Cómo comunicarse con Dios? ¿No te ha tocado alguna vez rogar y suplicar a un empleado público en el juzgado o en una dependencia como la oficina de tráfico, la aduana, la recaudación de impuestos, las empresas de energía o acueducto o teléfonos, para que te atiendan y despachen en algo a lo que tienes derecho y que como contribuyente crees que tienes el derecho a recibir? Eso le sucedió a una pobre viuda con un juez malvado, como lo contó Jesús a sus discípulos, para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Había en un pueblo un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, dice el Evangelio. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Lucas 18:1-5. Es posible que desees unirte con Dios, practicar el arte de la comunicación con el Todopoderoso, o de perfeccionarte en ella y practicarla más a menudo y con mayor perfección. Felicitaciones. Vas a encontrar un dinamismo como no lo puedes ni sospechar. Adelante. Pero me preguntarás, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo aprender a orar? Trataré de compartir contigo algunas sencillas indicaciones que pueden ayudarte. Pero no te llames a engaño. Son solo ayudas. Te enseñará a orar el Espíritu Santo. Y van dos advertencias previas. La primera, el simplemente escuchar estas ideas de nada te servirá. Con una lectura sobre natación no aprenderás tú a nadar. Tienes que echarte al agua y mojarte. Ten muy presente que, como toda arte, la oración solo se perfecciona poniendo en práctica los métodos y consejos con mucha tenacidad y constancia. Pero si estás oyendo estas recomendaciones, al menos con un poco de curiosidad, es porque Dios te está invitando y tú ya has dado el primer paso. Y este primer paso es ya un logro importante. En segundo lugar, cuentas con un maestro maravilloso e irreemplazable. Es el mismo Espíritu Santo que te enseñará a orar. No hay otro maestro, ningún gurú, ni teólogo, ni místico que pueda suplir con su acción puramente humano en lo que es misión exclusivamente suya, divina. Por eso tienes que repetir muchas veces con los apóstoles: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. La oración es una audiencia importante. ¿Alguna vez has tenido una audiencia con un personaje importante como un mandatario civil, religioso, político o militar? ¿O tal vez te has tocado presentarte a una entrevista de admisión a la universidad o para obtener un empleo? Recuerda cómo te esforzaste por prepararte bien. Escogiste el tiempo apropiado y cuidaste de tu presentación personal en los detalles como el vestido, el peinado, el aseo. Te esmeraste en tu manera de saludar y acomodarte en el asiento. Te esforzaste por prestar atención y escuchar bien las preguntas y palabras del entrevistador y al contenido y tono de la conversación y la educación al despedirte. Pues cuando trates de comunicarte con Dios, es importante la preparación de la entrevista. La postura corporal es la expresión de nuestra actitud interior. Ninguna postura respetuosa se excluye, pero tal vez te ayude el arrodillarte en señal de respeto o el estar de pie en actitud de escucha y de prontitud generosa. De pie oraban los judíos. El Señor oró postrado en tierra en Getsemaní. A otros les servirá pasearse tranquilamente, especialmente en la paz del campo o del jardín. El tiempo. Todo tiempo es bueno para este impulso del corazón o sencilla mirada hacia el cielo de que hablaba Santa Teresita. Pero cuando vas a dedicar un rato más prolongado a hablar con el Señor, te ayudará el escoger un tiempo tranquilo, al levantarte o antes de acostarte, hallarás a veces silencio y tranquilidad para encontrar a Dios. Lugar. A Dios se le encuentra en todo lugar, pero generalmente te será más fácil hablarle en donde puedas concentrar tu atención en esa importante entrevista, o sea, lejos del ruido, de la televisión y de la radio, lejos de la conversación distractiva, en donde puedas relajar tu mente, tu cuerpo, cerrar tal vez los ojos. Dios te está escuchando. Y antes de entrar en comunicación con el ser trascendente, recuerda que Él está presente, que te conoce, que te escucha y sobre todo que te ama personalmente y va a responderte. Toma conciencia de su presencia bondadosa dentro de ti y pídele la gracia de aprender a escuchar. En Dios vivimos, nos movemos y existimos, dicen los Actas de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 28. Ya estás preparado para esta importante entrevista con Dios. ¿Cuáles son los caminos de la oración. Hay muchísimos métodos para comunicarse con Dios. Como ejemplo, tengo en mis manos un librito pequeño que me regaló un amigo y autor del mismo, y que enseña 28 modos de orar. Aquí solamente voy a proponerte unos tres caminos. El primero, con la fórmula de una oración conocida. El segundo, con la palabra de Dios. Y el tercero, con las propias palabras. Tenlo presente. El primero, orar con la fórmula de una oración conocida. Un medio muy sencillo de comunicarse con Dios es recitar una oración conocida o que se sabe de memoria, que se encuentra en un libro de oraciones. No despreciemos este modo de orar que se ha probado utilísimo, no solo a los niños y a las gentes sencillas, sino a notables profesionales, empresarios, grandes sabios, teólogos, doctores de la Iglesia, obispos y papas. A veces recitarás la oración de manera continua, pero reposada. Es claro que no se espera que pensemos en todas las palabras, por ejemplo, al rezar un rosario completo. Psicológicamente sería muy difícil el esfuerzo de atención tan prolongado, pero las palabras fijas sirven de apoyo y estímulo para encontrar a Dios. Crean un ambiente de recogimiento, abren la mente para escuchar la voz divina. Además de las palabras, puedes pensar en la persona con la cual estás hablando, o en el misterio que estás recordando, o en una sola frase o súplica de la fórmula que estás repitiendo. Puedes orar así con el Padre Nuestro, con el Ave María, con el Gloria, con el Credo, con el Gloria de la Misa, con tantas oraciones que sabes y recitas de memoria, a veces sin mucha atención. Otras veces, cuando dispongas de tiempo más tranquilo, podrás recitar la fórmula muy lentamente, frase por frase o palabra por palabra, demorándote en donde encuentres alguna idea, afecto o súplica, y sin preocuparte por tener que despachar toda la fórmula completa. Este método lo puedes usar con la señal de la cruz, con el Ave María, con la Salve, el Credo, algunos pasajes de la Sagrada Escritura, especialmente los Salmos, o con tus oraciones predilectas. Pero la oración más completa y perfecta es la que el mismo Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro, cuya excelencia así pondera el Catecismo Católico. La oración dominical es en verdad el resumen de todo el Evangelio, la más perfecta de las oraciones. Es el corazón de las Sagradas Escrituras. Así habla el Catecismo Católico. Podrías quedarte gustando todo el tiempo la primera palabra, Padre. Y cuando se te acabe el tema, sigues, Padre Nuestro. Luego Dios es Padre mío y Padre de mi prójimo. Padre mío y Padre de mi familia. Padre mío y Padre de los pobres. Te ruego por ellos, escúchame, Señor, porque formamos un solo cuerpo. Y así continúas Padre nuestro que estás en los cielos. El segundo método para orar puede ser usando la palabra de Dios, la Sagrada Biblia. Hace poco tuve la oportunidad de escuchar personalmente al cardenal Carlos Martini, arzobispo de Milán, que es la arquidiócesis más grande del mundo. Monseñor Martini hablaba ante más de 500 sacerdotes de la segunda arquidiócesis más grande en el mundo, la de Chicago. Allí contó su experiencia pastoral verdaderamente revolucionaria, en que participan actualmente muchísimos millares de jóvenes extendidos por toda Italia y otros países vecinos de Europa. El asunto comenzó muy humildemente. Una tarde, un pequeño grupo de muchachos y muchachas le pidieron al señor cardenal que les enseñara a orar con la Biblia. Oraron familiarmente durante una hora en la catedral con base en el pasaje de la Sagrada Escritura. El domingo siguiente, el auditorio creció como la espuma. A las pocas semanas, la catedral estaba repleta de jóvenes que llenaban no solo las bancas, sino las gradas del altar y los pasillos. Se sentaban en el suelo o permanecían de pie o de rodillas, acomodándose cada uno familiarmente en donde encontraba sitio. Hubo que usar los parlantes. Al mes siguiente, se conectó el equipo de sonido a varias iglesias vecinas, todas repletas. Hoy se transmite por radio a centenares de templos extendidos por toda Italia y países vecinos. Millares de jóvenes modernos orando con la Sagrada Biblia en la Europa secularizada y en pleno siglo de la posmodernidad. ¿Qué es lo que hacía el cardenal Martini para lograr tan asombrosa aceptación de los jóvenes? Mezclado entre los sacerdotes de Chicago, le oí explicar su método. Todos quedamos perplejos por su extrema sencillez y facilidad para practicarlo. Consta de 4 pasos muy fáciles de recordar. Primer paso, lectura atenta y reposada de un pasaje de la Sagrada Escritura, por ejemplo, Jesús con la Samaritana, Juan 4, del 1 al 42. La lectura atenta y reposada de un pasaje de la Sagrada Escritura es el primer paso. Segundo paso, entender el sentido del texto. ¿Qué dice ese pasaje? Tratar de comprender su sentido objetivo. Volver a leerlo cuando parezca conveniente. Segundo paso, entender bien el sentido del texto. Tercer paso, ¿qué mensaje me trae a mí hoy? Leer otra vez, no todo el pasaje, sino unos versículos o un breve trozo, muy despacio y con toda atención, sin preocuparse por terminar la lectura. Puedes quedarte todo el tiempo en una simple frase que te llamó la atención. Ahí puedes pausar tranquilamente, cuestionándote qué me dice Dios a mí hoy. ¿Qué me dice Dios a mí hoy? ¿Qué sentido tiene este pasaje en mi historia personal? en el pequeño mundo de mi familia, de mi trabajo, de mis necesidades, de mis diversiones. Se trata de una confrontación de la palabra de Dios con mi vida, en las actuales circunstancias concretas en que ésta se desenvuelve. ¿Qué me dice a mí Dios hoy? Es el tercer paso. Y cuarto paso, el más importante, diálogo con Dios. El último paso es el más importante, al que se debe dar más espacio de tiempo, consiste en escuchar la palabra de Dios en el fondo de mi alma, sus luces, los deseos que despierta como eco en mi corazón y en mi voluntad, poniéndome en la disponibilidad de Saulo al caer del caballo. Señor, ¿quién eres tú, Señor? En los Hechos se nos cuenta el capítulo 9, versículos 5, o del niño Samuel, al oír la voz de Yahvé, habla, Señor, que tu siervo escucha. Primer libro de Samuel 3:10. Oída la voz de Dios, da origen a un dialogar con el Padre, o con Jesucristo, o con el Espíritu Santo, o invocando la intercesión de María Santísima, o los santos de mi devoción. Expresar mi gozo y alegrías, mis penas, todos las tenemos, mis penas y tristezas, mis buenos deseos, también los tenemos todos, mis afectos y sentimientos, mis propósitos, mis anhelos, mis aspiraciones, escuchando alternativamente las respuestas del Señor. Orar no solamente por mí, sino por mis familiares, mis amigos, aun mis enemigos, por la iglesia, por la patria, por el mundo todo, por los pobres, por los que sufren y tienen hambre, por los enfermos. La lista de intenciones posibles no terminaría nunca. No puede ser más sencillo el orar con la palabra de Dios. Tercer método para comunicarse con Dios: orar con tus propias palabras. No siempre necesito usar fórmulas hechas. Hay muchas circunstancias en las que uno puede expresarse con sus propios términos, como lo haría con su madre o su padre, con una persona amada, con su cónyuge, con un amigo o amiga querida, para desahogar una pena, para compartir un gozo, para exponer un deseo o necesidad, pedir perdón por una falta, rogar por una necesidad apremiante de salud, económica, interceder por un ser querido que se halla enfermo o que sufre y que está para morir, o por una persona ya fallecida. Son esas confidencias de corazón a corazón que brotan espontáneamente cuando hay confianza y cuando hay amor. Señor, ayúdame. Dame paciencia. Perdóname. Te amo. Gracias. En ti confío. Te ofrezco esta pena, el trabajo de este día. Tales expresiones pueden brotar no solo en la iglesia, sino en cualquier momento, en todo lugar. en toda clase de situaciones, en la casa, en la calle, manejando un carro, esperando el bus, en medio del trabajo, ante un peligro, en un partido de fútbol, en una comida, frente al televisor. En otras oportunidades, cuando dispongas de tiempo más reposado, puedes sostener una conversación más prolongada, sin preocuparte de usar palabras bonitas, ni elegantes, ni variadas. Deja que hable el corazón, como lo hizo aquel famoso peregrino ruso, que caminando recorrió durante muchos años las inmensas estepas de Rusia buscando a Dios. Su única oración consistía en repetir una y muchas veces cada día esta simple súplica: Señor, Hijo de Dios Salvador, ten piedad de mí, que soy pecador. Señor, Hijo de Dios Salvador, ten piedad de mí, que soy pecador. En la vida del santo cura de Ars, se cuenta que un sencillo campesino venía todos los días al templo, se sentaba frente al sagrario y silenciosamente permanecía allí una hora. Intrigado, el cura de Ars, Juan María Vianney, le preguntó con curiosidad qué hacía allí inmóvil y silencioso ante Jesús sacramentado. El rudo campesino respondió sencillamente: Padrecito, yo no sé orar. Yo lo miro y él me mira. Yo lo miro y él me mira. Bellísima oración de las almas sencillas. Apreciado oyente, si conocieras el don de Dios, Juan 4:10. Si te decidieras a dedicar 15 minutos cada día a esta entrevista con el Todopoderoso y el Todo Bondadoso, no puedes ni imaginarte la fuente de energía, el torrente de luz, de fortaleza, de tranquilidad espiritual y psicológica, de eficacia, de satisfacción con la vida, de felicidad. Haz la prueba y te convencerás por ti mismo. Haz la prueba de dedicar 15 minutos y te convencerás a ti mismo de la riqueza que te brinda la comunicación con Dios. Pídele al mismo Señor que te enseñe a orar. Vas a recitar muy de corazón una oración en que le pides que te enseñe el arte de la oración. Señor, déjame hablarte. Los invito a que escuchemos a Dios donde la vida clama. Señor, déjame hablarte. Los invito a que escuchemos a Dios, pues con pasión nos habla. Yo te hablo, te grito, y te pido que me enseñes a orar para poder pedir. Cuando veo a la gente, en el pobre que sufre por falta de pan, en el enfermo clavado en la cruz del dolor, en la mujer agredida que busca igualdad, en el niño sin padres que anhela un abrazo, en el anciano olvidado con su dolor y su tristeza, en el migrante sin patria, sin paz, sin hogar. Enséñame a orar, enséñame a escucharte. Yo te hablo, te grito, cuando alguien anuncia tu buena noticia. Oro por quien sirve al hermano y entrega su vida. Oro por quien busca la paz y el reino ayuda a construir. Oro por las personas que luchan por un mundo nuevo. Oro por el amor solidario que cura al herido. Oro por aquellos que viven en sencilla hermandad. Escúchame, Padre, enséñame a orar. Yo te hablo, yo te grito, en el libro que narra mi amor por el mundo. En el pan repartido, en la memoria, en el anuncio, en el silencio y en el desierto, en la contemplación. En tu sed de belleza, de bien y de verdad. En el átomo, en el hombre y en la inmensa galaxia. En el centro habitado de tu corazón. Enséñame a orar. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.